Capítulo 6 de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 6. De los deseos desordenados. 1. Cuantas veces desea el hombre desordenadamente alguna cosa, luego pierde el sosiego. Los soberbios y avarientos nunca están quietos. El pobre y humilde de espíritu vive en mucha paz. El hombre que no es perfectamente mortificado en sí, presto es tentado y vencido de cosas pequeñas y viles. El flaco de espíritu, y que todavía está inclinado a lo animal y sensible, con dificultad se puede abstener totalmente de los deseos terrenos. Y cuando se abstiene, recibe muchas veces tristeza, y se enoja presto si alguno le contradice. 2. Pero, si alcanza lo que deseaba, siente luego pesadumbre por el remordimiento de la conciencia, porque siguió a su apetito, el cual nada aprovecha para alcanzar la paz que buscaba. En resistir, pues, a las pasiones se halla la verdadera paz del corazón y no en seguirlas. Pues no hay paz en el corazón del hombre carnal, ni del que se ocupa en lo exterior, sino en el que es fervoroso y espiritual. Fin del capítulo 6.